rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, venimos, Sí. Venimos desde siempre, digamos, en el Enredando, uh-huh, con el tema de pueblos fumigados. Uh-huh. La semana pasada estuvimos hablando con el doctor Raúl Ignacio Lucero. Uh-huh. Ricardo Lucero. Correcto. Y él nos anunciaba justamente, y después lo pusimos también nosotros, que iba a haber un encuentro de pueblos fumigados en Los Toldos. El quinto encuentro de pueblos fumigados en Los Toldos. Efectivamente. Bien, allí estuvo la doctora Analía Zamorano, a quien le damos las gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado. Sí, bien. Bueno, siempre estamos, como bien lo decíamos, siguiendo, y lo que queríamos era un poco saber qué es lo que sucedió, porque este es un encuentro, digamos, para participar, para aunar fuerzas, avanzar en estrategias concretas. Bueno, ¿qué es lo que pasó un poquito en este encuentro? Bueno, el encuentro, la verdad que primero agradecer a los compañeros de Buenos Aires, la verdad que hubo mucha gente, hubo paneles más que interesantes. Durante la primera jornada estuvimos la parte de salud, la parte de justicia, compañeros de la agroecología que nos estuvieron comentando estas formas para dar alternativas al modelo productivo que hoy nos está enfermando. La verdad que fue más que interesante, y durante la segunda jornada pudimos compartir talleres en mesas un poco más acotadas, donde debatimos temas concretos y elevamos propuestas de acción para lo que es la campaña Sobre Defendernos Buenos Aires. Nosotros fuimos como representantes de Santa Fe a apoyar ahí a los compañeros, y también como parte de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Bien, ustedes trasladaron también allí la experiencia que viene realizando la facultad desde hace años ya en los campamentos. Sí, tuve la posibilidad de estar ahí en el panel de salud comentándole un poco lo que venimos realizando hace 3 años desde la facultad con los campamentos sanitarios, un poco de devolverle a la comunidad en parte lo que nos ha dado en estos años de educación pública, y también y fue una de las conclusiones eso de generar registros concretos desarrollados a nivel local, en donde las comunidades sean sus principales partícipes para que todo lo que están viviendo pueda ser registrado y pueda ser expresado. Hoy hay una ciencia imperante, que no es para nada la ciencia que nos hablaba Andrés Carrasco, y tenemos que aunar las fuerzas desde la academia también para demostrar que existen otras cosas y que es posible esos registros a nivel local y que esos registros transforman. Estuvimos también con Sofía Gatica, que nos comentó su trabajo con el mapeo, que es algo muy importante y que nosotros desde la facultad intentamos transmitir a los futuros graduados. Claro, ahora no imagino, porque para los registros es necesario una plataforma científica. ¿Cuál sería, de alguna manera, dónde se apoyarían la gente de la provincia de Buenos Aires? Sí, en realidad lo que hacemos en base a las encuestas referidas, llegamos a la conclusión de que la encuesta es uno de esos registros válidos a la hora de establecer registros conjuntos con la comunidad, en donde un estudiante, un promotor, un médico pueda realizar una entrevista con la persona, con la familia, sobre algunas preguntas concretas de las caracterizaciones de la vivienda y de las enfermedades que, uh-huh, que padece, que es lo que venimos haciendo en los campamentos sanitarios, y así poder crear esos perfiles de morbo y mortalidad, uh-huh, que nos dan cuenta que en los últimos 15 años hemos venido cambiando nuestros perfiles, que no son ya lo que estamos estudiando, sino que a través de, podría decirse, un desarrollo del modelo productivo en nuestra zona, eso ha determinado para el cambio de estos perfiles de morbo y mortalidad. Eso es algo que estamos estudiando, pero que vemos como una constante en todas las localidades que estamos visitando. Ustedes que tienen los registros de estos últimos 15 años, como los decías tú, Analía Zamorano, ¿qué cambio han podido observar? Bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con percepción de enfermedades crónicas o causas de fallecimiento. Uh-huh. Esos perfiles lo que notamos un cambio, o que por lo menos no tenemos registro de qué está sucediendo. Uno de los primeros campamentos hemos detectado los trastornos tiroideos como una segunda causa de enfermedad crónica, y eso sí era algo que no lo teníamos en ningún libreto, por así decirlo. Uh-huh. Hemos notado que la incidencia de trastornos tiroideos se está dando de manera frecuente, tanto en hombres como en mujeres, en determinadas edades, y la gente lo percibe como algo distinto dentro de las enfermedades crónicas. Luego el cáncer, como una patología que viene creciendo y que la gente también percibe, por lo tanto, y también trastornos, lo que nosotros llamamos del corazón, enfermedades cardiovasculares, que bueno, eso van de la mano también con el tipo de alimentación que venimos desarrollando, y que eso sí ya se acerca más a las estadísticas nacionales que tenemos de parte de los organismos oficiales. Pero fundamentalmente el cáncer y los trastornos tiroides son algo que nos ha llamado la atención, como la gente refiere, que han crecido en estos últimos años. Claro. Bueno, ¿qué conclusiones te parece, como para resumir, de este encuentro en Los Toldos, que fue el fin de semana? Bueno, como conclusiones, primero el aunar fuerzas para crecer a nivel local, que cada localidad que se ve afectada hoy por estos modelos productivos pueda tener participación, ya sea de juntas de vecinos, a través de las academias y demás, que las academias apoyen fuertemente estos movimientos sociales. Entendemos que la única transformación posible se va a dar de los movimientos sociales, por eso la academia debe acompañar, aunar fuerzas. Y desde otro lugar, el tema que tiene que ver en el tema de leyes. Hoy hay leyes que son innecesarias, que quedaron viejas, uh-huh. Que deben ser reformadas. Y desde Santa Fe, que estamos en un proceso hace varios años ya de presentación de ley de modificación de agrotóxicos, de sitios sanitarios, fuimos a dar un poco esta visión a Buenos Aires de, bueno, las leyes están, hay que modificarlas, y a partir de eso vamos a empezar a cambiar un montón de cosas. Pero fundamentalmente la participación en estos temas. Claro. Bien, bueno. Analía Zamorano, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, a seguir difundiendo esos temas, que es muy importante. Sí, sí, totalmente. Bueno, gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Analía Zamorano es parte de los médicos de Pueblo Fumigado. Sí, ella es en este caso de Rosario. Efectivamente, de Rosario. Comienza el aceite. civilización. Yo soy el mendigo del Dorsur. ¿Dónde está la nafta? Los ríos llenos de basura, volcándose hacia el mar. El mar forma erizados caminos mágicos debajo. Mariposa blanca se ha posado más blanca. Yeah, I'm dead.